lugar donde seguro no va más. Y aunque el diablo no quiera tumbar, estamos bien donde estamos. Y aunque el diablo no quiera tumbar, nosotros ni forzamos. Estamos bien, Como Pablo camina Damasco. Pa'l frente yo no me ataco. El diablo le dimos pa'l casco, porque el pecado y toda esa vuelta lo que deja coco. Aguántenme en los que les leo la Biblia. Pila de verso toda la noche, lo que hay es vigilia. A mí no me hablen de ser un cristiano si no están dispuestos a morirse. Y frente a la muerte, mirarla a los ojos y reírse. El flow de Pablo, que me tengan en su lista para apedrearme y darme por muerto en litra. Aunque me quede sin vista, yo no cojo lucha. José Feliciano en la pista, yo tengo una aureola encima de mí, como Saturno con su cinturón. Y no es que yo sea más santo que nadie, mi alma es que soy cabezón. Si el cielo me manda las bendiciones, estamos en bendición. Y si me manda limones, bajamos el pan con jugo de limón. Yo sé lo que es ver y tener 100 mil caletones en cajas blindadas, pero también sé lo que es tener 2 mahones y 4 camisas guindadas. Y nadie me quita la fe, aunque no hayan vacas en los corrales. Con todo y eso me alegraré en Jehová, que me libro de los males. Que alguien le digan a vos que no venda su viña, vos. Que ya yo leí cómo termina la historia del que se la robó. Siempre ingeniero, nunca robó. Nunca Jonás, pero siempre obediente, como la serpiente que se lo tragó. No, no fue una serpiente, no. Pero eso es algo que diría esta gente que no leen Biblia, no. Ojalá todos fueran ministros y echaran sus egos al zafacón antes de que el diablo les prenda el caldero y los haga moscón. Porque si Cristo nos viene a buscar, de seguro no va más. Y aunque el diablo no quiera tumbar, no somos jóvenes, somos